Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. A la mañana siguiente de sacar a Rosa Parks del calabozo, Eddie Nixon llamó al nuevo ministro de la Iglesia Baptista de la Avenida Dexter, Martin Luther King Jr. Era un poco más de las 5 de la madrugada cuando el ministro respondió. Nixon ni siquiera le dijo hola ni le preguntó si había despertado a su hija de 2 semanas. Sencillamente empezó a explicarle lo del arresto de Parks, cómo la habían llevado al calabozo por negarse a ceder su asiento, y le habló de sus planes para luchar por su caso en los tribunales y sobre el boicot a los autobuses el lunes. En aquel tiempo, King tenía 26 años. Solo llevaba 1 año en Montgomery y todavía estaba intentando encontrar su lugar dentro de la comunidad. Nixon le estaba pidiendo su apoyo y su permiso para utilizar la iglesia para convocar una reunión para esa noche y hablar del boicot. King no tenía demasiado claro involucrarse tanto. «Hermano Nixon», le dijo, «déjame que me lo piense y vuélveme a llamar». Pero Nixon no se quedó de brazos cruzados. Se puso en contacto con uno de los mejores amigos de King, uno de los vínculos más fuertes de King, que se llamaba Ralph D. Abernathy, y le pidió que le ayudara a convencer al joven ministro para que participara. Al cabo de unas horas, Nixon volvió a llamar a King. «Voy a participar», dijo King. «Me alegra oír eso», le dijo Nixon, «porque he hablado con otras 18 personas y les he dicho que nos reuniríamos en tu iglesia esta noche. Habría resultado un poco extraño reunirnos allí sin ti». Al poco tiempo, King prestaba su servicio en calidad de presidente a la organización que se había formado para coordinar el boicot. El domingo, 3 días después del arresto de Parks, los ministros negros de la ciudad, tras hablar con King y con otros miembros de la nueva organización, explicaron a sus congregaciones que todas las iglesias de gente de color de la ciudad habían acordado hacer un día de protesta. El mensaje era claro: sería embarazoso para cualquier parroquiano quedarse al margen. Ese mismo día, el periódico de la ciudad, el Advertiser, contenía un artículo sobre una reunión de alto secreto de los negros de Montgomery que planeaban boicotear los autobuses el lunes. El periodista había conseguido copias de las octavillas que las mujeres blancas habían conseguido a través de sus criadas. Los barrios negros de la ciudad estaban inundados con miles de copias de octavillas, explicaba el artículo, y se preveía que iban a participar todos los ciudadanos negros. Cuando se escribió el artículo, solo se habían comprometido públicamente a la protesta los amigos de Parks, los ministros y los organizadores del boicot. Pero cuando los residentes negros leyeron el periódico, supusieron, igual que los lectores blancos, que todo el mundo ya estaba implicado. Muchos de los que estaban sentados en los bancos leyendo el periódico conocían personalmente a Rosa Parks y estaban dispuestos a unirse al boicot por la amistad que los relacionaba con ella. Otros no la conocían, pero sentían que la comunidad apoyaba su causa y que no quedaría bien que los vieran subiendo a un autobús el lunes. «Si trabajas, ponía la octavilla que se repartió en las iglesias, toma un taxi, comparte un coche o camina». Luego todo el mundo se enteró de que los líderes del boicot habían convencido o impuesto a todos los taxistas negros para que el lunes llevaran a los pasajeros negros por 10 centavos el trayecto, el mismo precio que el autobús. Los vínculos débiles de la comunidad estaban llegando a todas partes. En esa fase, o estabas a favor del boicot o estabas contra él. La mañana del boicot, King se levantó antes del amanecer y se tomó su café. Su esposa, Coretta, se sentó junto a la ventana que daba a la calle y esperó a que pasara el primer autobús. Gritó al ver las luces del autobús de la línea de South Jackson, normalmente lleno de criadas que iban a trabajar, que viajaba sin pasajeros. El siguiente autobús también iba vacío, y el siguiente. King se montó en su coche y empezó a circular por las calles, revisando otras rutas. En 1 hora contó solo 8 pasajeros negros. Una semana antes, habría visto cientos. «Fue un júbilo», escribiría más tarde. «Se había producido un milagro. los hombres iban a trabajar en mulas. Más de un coche de caballos cruzaba las calles de Montgomery. Se habían reunido espectadores cerca de las paradas de autobús para ver lo que estaba sucediendo. Al principio estaban en silencio, pero a medida que avanzaba el día, empezaron a alegrarse por ver los autobuses vacíos. Se reían y hacían chistes. Se podía oír a los jóvenes alborotados cantando "No riders today", hoy no hay pasajeros. Esa tarde, en un tribunal de Church Street, Rosa Parks fue declarada culpable de violar las leyes de segregación del estado. Más de 500 negros se congregaron en los pasillos y delante del edificio a la espera del veredicto. El boicot y la concentración improvisada fue el activismo político negro más significativo de la historia de Montgomery, y todo ello se había producido en 5 días. Había empezado entre los amigos íntimos de Parks, pero consiguió su fuerza, según dijeron King y los otros participantes, debido al sentido de compromiso reinante entre los miembros de la comunidad, los hábitos sociales de los vínculos débiles. La comunidad se sintió presionada a mantenerse unida por temor a que el que no participara se convirtiera en una persona con la que nadie quisiera relacionarse. Hay muchas personas que hubieran participado en el boicot sin ese motivo. King, los taxistas y las congregaciones puede que hubieran tomado las mismas decisiones sin la influencia de los vínculos fuertes y los débiles. Pero decenas de miles de personas de toda la ciudad no hubieran decidido prescindir de los autobuses sin ese compromiso instigado por los hábitos sociales. La antes aletargada y pasiva comunidad negra ahora está totalmente despierta, escribió King. Esos hábitos sociales, sin embargo, no eran lo bastante fuertes por sí solos para extender el boicot de un día a un movimiento que durara todo el año. Al cabo de unas pocas semanas, King mostraría abiertamente su preocupación porque veía que flaqueaba la resolución de la gente, que la capacidad de la comunidad negra para proseguir la lucha estaba en entredicho. Pero luego esas preocupaciones se evaporaron. King, al igual que miles de líderes de otros movimientos, depositó la dirección de la lucha en manos de sus seguidores, en gran parte mediante la creación de nuevos hábitos. Activó la tercera parte de la fórmula de los movimientos sociales, y el boicot se convirtió en una fuerza que se autoalimentaba. 3. En verano de 1979, un joven seminarista blanco que tenía un año cuando Rosa Parks fue arrestada y que actualmente estaba más concentrado en cómo iba a sustentar a su creciente familia, colgó un mapa en la pared de su casa de Texas y empezó a dibujar círculos alrededor de las principales ciudades de Estados Unidos, desde Seattle, en el noroeste, hasta Miami, en el sudeste. Rick Warren era un pastor baptista con una esposa embarazada y menos de $2,000 en el banco. Quería crear una nueva congregación de personas que normalmente no iban a la iglesia, pero no tenía ni idea de dónde empezarla. Pensé que tendría que ir a algún lugar al que ninguno de mis amigos del seminario quisiera ir, me dijo. Se pasó el verano en las bibliotecas estudiando los registros censales, las guías de teléfono, los artículos de los periódicos y los mapas. Su esposa estaba en su noveno mes, y cada pocas horas Warren iba a una cabina telefónica, llamaba a casa para asegurarse de que todavía no se había puesto de parto y luego volvía a su trabajo. Una tarde, Warren dio con una descripción de un lugar llamado Saddleback Valley, en el condado de Orange, California. El libro que estaba leyendo Warren decía que era la región con mayor crecimiento en el condado de mayor crecimiento de uno de los estados de mayor crecimiento de Estados Unidos. Había unas cuantas iglesias en la zona, pero ninguna lo bastante grande como para acomodar a esa población que crecía rápidamente. Warren sintió curiosidad y contactó con los líderes religiosos de California del Sur, que le dijeron que muchas personas de la región se consideraban cristianas, pero que no iban a los servicios. En el sótano polvoriento y mal iluminado de esa biblioteca universitaria, oí la voz de Dios que me decía: "Ahí es donde debes fundar tu iglesia", escribiría posteriormente Warren. A partir de ese momento, nuestro destino estaba decidido. La meta de Warren de formar una congregación para las personas que normalmente no iban a la iglesia había empezado 5 años antes, cuando era misionero en Japón y descubrió una antigua revista cristiana donde había un artículo que se titulaba ¿Por qué es peligroso este hombre? Hablaba de Donald McGovern, un autor controvertido cuyo objetivo era fundar iglesias en naciones donde la mayoría no aceptaba a Cristo. La esencia de la filosofía de McGovern era el consejo de que los misioneros debían imitar las tácticas de otros movimientos que habían tenido éxito, incluida la campaña por los derechos civiles, apelando a los hábitos sociales de las personas. La meta final ha de ser la cristianización de todo el entramado, que son las personas, o de partes suyas lo bastante grandes como para que no se destruya la vida individual de la persona, había escrito McGovern en uno de sus libros. Solo el evangelista que ayuda a las personas a convertirse en seguidoras de Cristo dentro de sus relaciones sociales habituales tiene alguna oportunidad de liberar a las masas. Ese artículo y otros libros de McGovern posteriores fueron una revelación para Rick Warren. Por fin había encontrado a alguien que aplicaba la lógica a un tema que solía ir acompañado de un lenguaje de milagros y revelaciones. Por fin alguien que comprendía que la religión se había de comercializar a falta de una palabra más adecuada. McGovern había diseñado una estrategia que instruía a los que quisieran crear una iglesia a que hablaran a la gente en su propio idioma, para crear lugares de adoración donde los feligreses se encontraran con sus amistades, escucharan la música que les gustaba y experimentaran las lecciones de la Biblia con metáforas digeribles. Pero lo más importante, según McGovern, era que los ministros tenían que convertir a grupos de personas más que a individuos para que los hábitos sociales de la comunidad fomentaran la participación religiosa en vez de disuadirla. En diciembre, tras graduarse en el seminario y haber tenido el bebé, Warren empaquetó a su familia y sus pertenencias en un camión de mudanzas de U-Haul y pusieron rumbo hacia el condado de Orange. Una vez allí, alquilaron un pequeño apartamento. Su primera oración en grupo atrajo a 7 personas y tuvo lugar en su sala de estar. Hoy, 30 años después, la iglesia de Saddleback es uno de los ministerios más grandes del mundo. Más de 20.000 feligreses visitan su sede de 50 hectáreas y 8 sedes satélite cada semana. De uno de los libros de Warren, The Purpose Driven Life, se han vendido más de 30 millones de ejemplares, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de la historia. Hay millares de iglesias que se han fundado siguiendo sus métodos. Warren fue el elegido para la oración de invocación en la investidura del presidente Obama y es considerado uno de los líderes religiosos más influyentes del planeta. Y la base del crecimiento de su iglesia y de su éxito es su fe fundamental en el poder de los hábitos sociales. Durante mucho tiempo nos hemos esforzado para que la fe se convierta en un hábito, desmenuzándola en trozos, me dijo Warren. Si intentas asustar a la gente para que siga el ejemplo de Cristo, no funcionará durante mucho tiempo. La única forma de conseguir que las personas se responsabilicen de su madurez espiritual es enseñarles hábitos de fe. Cuando se produce esto, se autoalimentan. La gente no sigue a Cristo porque tú se lo has enseñado, sino porque sale de ellos. Cuando Warren llegó a Saddleback Valley, se pasó 12 semanas llamando a todas las puertas, presentándose y preguntando a desconocidos por qué no iban a la iglesia. Muchas de las respuestas eran prácticas. Era aburrido, decía la gente. La música era mala. Lo que se decía en los sermones no era aplicable en sus vidas. Necesitaban que alguien les cuidara a los niños. No tenían ganas de ir elegantes. Los bancos eran incómodos. La iglesia de Warren recogería todas esas quejas. Le dijo a la gente que fueran en shorts y camisas hawaianas, si les apetecía. Llevaron una guitarra eléctrica. Desde el primer día sus sermones se centraron en temas prácticos como cómo hacer frente al desánimo, cómo sentirse a gusto con uno mismo, cómo educar a familias sanas y cómo sobrevivir con estrés. Sus lecciones eran fáciles de entender, se centraban en los problemas diarios reales y los parroquianos podían aplicarlas en cuanto salían de la iglesia. Empezó a funcionar. Warren alquilaba auditorios en las escuelas para hacer sus servicios y despachos en edificios de oficinas para las reuniones de oración. La congregación empezó con 50 personas, luego 100, después 200, en menos de un año. Warren trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana respondiendo a las llamadas de sus feligreses, dando clases, yendo a sus domicilios para actuar de consejero matrimonial, y en su tiempo libre siempre buscaba nuevas formas de acomodar el tamaño de su creciente iglesia. Un domingo a mediados de diciembre, Warren se levantó para predicar durante el servicio de las 11 en punto. Se sintió aturdido, mareado. Se subió al podio y empezó a hablar, pero veía las palabras borrosas. Empezó a caerse, pero se dio cuenta y se dirigió a su pastor ayudante, su único empleado, para que ocupara su lugar. «Lo siento», dijo a la audiencia. «Necesito sentarme». Durante años, había padecido ataques de ansiedad y brotes esporádicos de melancolía que sus amigos le habían dicho que podrían ser depresiones leves. Pero nunca le había pasado con tanta fuerza. Al día siguiente, Warren y su familia se marcharon a Arizona, donde la familia de su esposa tenía una casa. Poco a poco se fue recuperando. Algunos días dormía 12 horas y luego se iba a pasear al desierto. Oraba e intentaba comprender la razón de esos ataques de pánico que amenazaban con destruir todo aquello por lo que tanto había trabajado. Había transcurrido casi un mes desde que se había alejado de la iglesia. Su melancolía se convirtió en una depresión formal, más oscura que ninguna otra cosa que hubiera experimentado antes. No estaba seguro de si volvería a estar lo bastante sano como para regresar. Warren, como buen pastor, es un hombre con tendencia a las epifanías. Ya le había sucedido cuando encontró el artículo sobre McGovern en la revista y en la biblioteca de Texas. Paseando por el desierto, tuvo otra inspiración. «Concéntrate en construir personas», le dijo el Señor, «que yo me concentraré en construir la iglesia». No obstante, a diferencia de sus revelaciones anteriores, esta no le aclaró enseguida el camino. Warren seguiría luchando contra la depresión durante meses y luego durante algunas etapas de su vida. No obstante, ese día tomó dos decisiones: regresar a Saddleback y encontrar la manera de que fuera más sencillo dirigir la iglesia. Cuando regresó a Saddleback, decidió hacer un pequeño experimento que había iniciado unos meses antes, con la esperanza de que le facilitara la gestión de la iglesia. Nunca estaba seguro de si iba a tener suficientes clases para acomodar a todos los que se presentaran para estudiar la Biblia, así que pidió a algunos miembros de la iglesia que hicieran clases en sus casas. Le preocupaba que la gente se quejara por tener que ir a casa de otra persona en lugar de asistir a una clase en la propia iglesia. Pero a los feligreses les encantó. Los grupos reducidos les daban la oportunidad de conocer a sus vecinos. De modo que después de regresar de su retiro, Warren asignó a cada miembro de Saddleback a un pequeño grupo que se reunía cada semana. Fue una de las decisiones más importantes que tomaría jamás, porque transformó la participación de la iglesia. Pasó de ser una decisión a un hábito que se basaba en impulsos y patrones sociales ya existentes. Ahora, cuando las personas vienen a Saddleback y ven las grandes masas de gente que se reúnen los fines de semana, piensan que es mérito nuestro, me dijo Warren. Pero eso es la punta del iceberg. El 95% de esta iglesia es lo que sucede durante la semana dentro de cada pequeño grupo. La congregación y los pequeños grupos son como esos dos golpes seguidos en boxeo. Tienes esta gran masa de personas que te recuerda por qué estás haciendo esto y un pequeño grupo de amigos allegados que te ayudan a concentrarte en cómo tener fe. Ambas cosas son como una cola. Ahora tenemos más de 5.000 grupos pequeños. Es la única forma de manejar una iglesia de esta magnitud. De lo contrario, yo me mataría trabajando y el 95% de la congregación nunca recibiría la atención por la que había venido aquí. Warren, sin darse cuenta, en cierto modo ha repetido la estructura que propulsó el boicot a los autobuses de Montgomery, aunque lo ha hecho a la inversa. El boicot empezó entre las personas que conocían a Rosa Parks y se convirtió en una protesta masiva cuando los vínculos débiles de la comunidad forzaron la participación. En la iglesia de Saddleback fue al revés. La gente se sintió atraída por el sentimiento de pertenecer a una comunidad y los vínculos débiles que ofrece una congregación. Luego, una vez dentro, se ven impulsados a formar parte de los pequeños grupos de vecinos. Una placa de Petri, si lo deseas, para el crecimiento de los vínculos más próximos, donde su fe se convierte en un aspecto de su experiencia social y de sus vidas cotidianas. Sin embargo, no basta con crear pequeños grupos. Cuando Warren preguntó a los feligreses de qué hablaban en sus salas de estar, descubrió que dedicaban 10 minutos a la Biblia y a orar juntos, y el resto del tiempo conversaban sobre sus hijos o cotilleaban. No obstante, la meta de Warren no era solo ayudar a las personas a que hicieran nuevas amistades. Su objetivo era formar una comunidad de creyentes, animar a las personas a aceptar las lecciones de Cristo y conseguir que la fe fuera el centro de sus vidas. Sus pequeños grupos habían creado lazos estrechos, pero sin un líder, no eran mucho más que reuniones para tomar café. No estaban cumpliendo sus expectativas religiosas. Warren volvió a pensar en McGovern, el escritor. Su filosofía decía que si enseñas a las personas a vivir con hábitos cristianos, actuarán como cristianos sin necesitar una guía y un control constante. Warren no podía dirigir cada pequeño grupo personalmente. No podía estar presente para controlar que las conversaciones se centraran en Cristo, en vez de hacerlo en el último programa de la tele. Pero pensó que si fomentaba nuevos hábitos en las personas, no sería necesario. Cuando las personas se reunieran, instintivamente hablarían de la Biblia, orarían juntas y se convertirían en la encarnación de su fe. De modo que creó una serie de programas para seguir en las clases que se impartían en la iglesia y en los grupos individuales, que fueron diseñados específicamente para enseñar nuevos hábitos a los feligreses. Si deseas tener un carácter como el de Cristo, has de desarrollar los hábitos que Él tenía, dice uno de los manuales de los cursos de Saddleback. No somos más que un conjunto de hábitos. Nuestra meta es ayudarte a sustituir algunos hábitos malos por otros buenos que te ayuden a desarrollar tu similitud con Cristo. Se pide a todos los miembros de Saddleback que firmen una tarjeta de convenio de madurez, por la cual se comprometen a seguir tres hábitos. Dedicar un tiempo cada día a estar en silencio y a reflexionar, entregar un diezmo de sus ingresos y pertenecer a un grupo pequeño. Dar a todos nuevos hábitos se ha convertido en el objetivo de la iglesia. Cuando consigamos eso, la responsabilidad de vuestro crecimiento espiritual ya no será mía, sino vuestra. Os hemos dado una receta, me dijo Warren. No hemos de guiaros, porque os estaréis guiando a vosotros mismos. Estos hábitos se convertirán en una nueva autoidentidad, y cuando eso suceda, solo tendremos que apoyaros y no interferir en vuestro camino. La idea de Warren era que podía expandir su iglesia del mismo modo que Martin Luther King difundió el boicot, confiando en la combinación de los vínculos fuertes y débiles. No obstante, transformar su iglesia en un movimiento, conseguir que llegara a los 20.000 feligreses y a miles de pastores, requería algo más, algo que se autoperpetuara. Tenía que enseñar hábitos que les hicieran vivir en la fe, no por sus vínculos, sino por ellos mismos. Este es el tercer aspecto de cómo los hábitos sociales crean movimientos. Para que una idea trascienda una comunidad, ha de ser capaz de autoimpulsarse, y la forma más segura de conseguirlo es dar a las personas nuevos hábitos que las ayuden a averiguar a dónde han de ir por sí solas. A medida que el boicot de los autobuses se fue alargando de unos pocos días a una semana, y luego un mes, y luego dos meses, el compromiso de la comunidad negra de Montgomery empezó a decaer. El inspector jefe de policía, recurriendo a una ordenanza que decía que los taxistas debían cargar una tarifa mínima, amenazó con arrestar a los taxistas que llevaran a los negros a trabajar con descuento. Los líderes del boicot respondieron reclutando a 200 voluntarios para que participaran en un sistema de coches compartidos. La policía empezó a emitir billetes y a molestar a las personas que se reunían en los lugares de donde partían los coches compartidos. Los conductores empezaron a echarse atrás. Cada vez era más difícil conseguir un coche, escribiría King más adelante. Empezaron las quejas, Desde primera hora de la mañana hasta avanzada la noche, mi teléfono no dejaba de sonar y el timbre de mi puerta rara vez estaba en silencio. Empecé a dudar de la capacidad de la comunidad negra para proseguir la lucha. Una noche, cuando King estaba predicando en su iglesia, un encargado de sala entró apresuradamente con un mensaje urgente. Había explotado una bomba en casa de King, con su esposa e hija dentro. King corrió a su casa y fue recibido por una multitud de varios cientos de negros, así como por el alcalde y el jefe de policía. Su familia no había resultado herida, pero las ventanas delanteras de su casa estaban hechas añicos y había un cráter en su porche. Si hubiera habido alguien en el porche de la entrada cuando estalló la bomba, habría resultado muerto. Mientras King estaba supervisando los destrozos, fueron llegando más y más personas de color. La policía empezó a decir a la muchedumbre que se dispersara. Alguien empujó a un policía. Una botella voló por los aires. Uno de los policías sacó una porra. El jefe de policía, que meses antes había declarado públicamente su apoyo al racista Consejo de Ciudadanos Blancos, llevó a King a un lado y le pidió que hiciera algo, cualquier cosa, para impedir que se produjera una revuelta. King se fue a su porche. «No hagáis nada motivados por el miedo», gritó a la muchedumbre. «No saquéis vuestras armas. Quien a hierro mata, a hierro muere». Todo el mundo se quedó en silencio. «Hemos de amar a nuestros hermanos blancos, a pesar de lo que nos hagan», dijo King. «Hemos de hacerles saber que los amamos». Jesús todavía grita esas palabras que siguen resonando a través de los siglos. «Amad a vuestros enemigos». Bendecid a aquel que os ha ofendido. Orad por los que os tratan con maldad. Era el mensaje de no violencia que King había estado transmitiendo durante semanas. El tema que había sacado de los escritos de Gandhi y los sermones de Jesús era una argumentación que los oyentes nunca habían escuchado con anterioridad en ese tipo de contexto. Una súplica para un activismo no violento, abrumando con amor y perdón a sus atacantes, y la promesa de que eso los llevaría a la gloria. Durante años, el movimiento por los derechos civiles se había mantenido vivo, amparándose en el lenguaje de las batallas y las luchas. Había contiendas y reveses, triunfos y derrotas que requerían que todos se comprometieran con la lucha. King dio a la gente una nueva visión. «Esto no era una guerra», les dijo, «era un abrazo». Pero lo que fue igualmente importante es que King dio al boicot una nueva dimensión. «Ya no se trataba de la igualdad en los autobuses», dijo King. «Formaba parte del plan de Dios. Era el mismo destino que había terminado con el colonialismo británico en India y con la esclavitud en Estados Unidos. Y esa había sido la razón por la que Cristo había muerto en la cruz, para que pudiéramos expiar nuestros pecados. Era una nueva etapa de un movimiento que se había iniciado hacía siglos. Y como tal, necesitaba nuevas respuestas, estrategias y conductas diferentes. Necesitaba que los participantes ofrecieran la otra mejilla. La gente podía demostrar su lealtad adoptando los nuevos hábitos que King estaba evangelizando. «Hemos de combatir el odio con amor», dijo King a la muchedumbre aquella noche de la bomba. «Aunque a mí me pase algo, nuestra obra no cesará, porque lo que estamos haciendo es correcto. Estamos haciendo lo que es justo, y Dios está con nosotros». Cuando King terminó de hablar, el gentío regresó pacíficamente a sus hogares. «Si no hubiera sido por ese predicador negro», dijo posteriormente uno de los policías, «todos estaríamos muertos». A la semana siguiente, dos docenas más de nuevos conductores se ofrecieron para llevar los coches compartidos. No hubo tantas llamadas a la casa de King. Las personas empezaron a autoorganizarse, asumiendo el liderazgo del boicot, impulsando el movimiento. Cuando explotaron más bombas en los jardines de otros de los organizadores de los boicots, siguieron el mismo patrón. La población de color de Montgomery se presentaba en masa, era testigo sin violencia o confrontación, y luego se marchaba a su casa. No era solo como respuesta a la violencia cuando se dejaba ver esta unidad autodirigida. En las iglesias empezaron a tener lugar reuniones masivas cada semana, a veces cada noche. Se parecía a la charla del Dr. King después de la bomba. tomaban las enseñanzas cristianas y luego las transformaban en política, me dijo Taylor Branch. Un movimiento es una saga. Para que funcione ha de cambiar la identidad de todas las personas. La gente de Montgomery ha de aprender una nueva forma de actuar. Parecido a Alcohólicos Anónimos, que extrae su fuerza de las reuniones donde los adictos aprenden nuevos hábitos y empiezan a creer observando a los demás cuando demuestran su fe, los ciudadanos de Montgomery, en las reuniones masivas, aprendieron conductas nuevas que expandieron el movimiento. La gente iba a ver cómo lo llevaban otras personas. Dijo Branch, empiezas por verte como parte de una inmensa labor social, y al cabo de un tiempo, realmente crees que perteneces a ella. Cuando la policía de Montgomery recurrió a los arrestos masivos para detener el boicot que se había iniciado hacía 3 meses, la comunidad aceptó la opresión. Cuando 90 personas fueron condenadas por un gran jurado, casi todos acudieron a los tribunales para ser arrestados. Algunas personas fueron a la comisaría para comprobar si sus nombres estaban en la lista y se decepcionaban cuando no era así, escribió King. Personas que antes vivían presas del miedo, ahora se habían transformado. En los años venideros, a medida que el movimiento se fue expandiendo, se produjeron oleadas de asesinatos y ataques, arrestos y palizas. Los manifestantes, en lugar de responder luchando, retirándose o utilizando las tácticas que años antes habían sido los pilares de los activistas, simplemente no se movían y les decían a los guardias blancos que estaban dispuestos a perdonarlos cuando su odio hubiera cesado. Las tácticas de los opositores, en vez de frenar el movimiento, solo habían servido para que adquiriera más fuerza y nos unía todavía más, escribió King. Pensaban que estaban tratando con un grupo al que se podía engatusar o forzar a hacer cualquier cosa que los blancos quisieran que hiciera. No se daban cuenta que estaban tratando con negros que se habían liberado del miedo. Por supuesto, había numerosas y complejas razones por las que el boicot a los autobuses de Montgomery tendría éxito y por qué se convirtió en la chispa que inició un movimiento social que se expandiría por todo el sur. Pero hay un factor crítico, y es el tercer aspecto de los hábitos sociales. En la filosofía de King, había una serie de nuevas conductas que convirtió a los participantes de seguidores en líderes. No son hábitos tal como solemos interpretarlos. No obstante, cuando King remodeló la lucha dando a los manifestantes un nuevo sentido de identidad personal, la protesta se convirtió en un movimiento alimentado por personas que estaban actuando porque habían hecho suyo un acontecimiento histórico. Y con el tiempo, ese patrón social se volvió automático y se trasladó a otros lugares y grupos de estudiantes y manifestantes a los que King jamás conoció, pero que eran capaces de asumir el liderazgo del movimiento tan solo observando cómo actuaban habitualmente sus participantes. El 5 de junio de 1956, un jurado de jueces federales dictaminó que la ley de segregación racial de los autobuses de Montgomery violaba la Constitución. La ciudad recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos y el 17 de diciembre, más de un año después del arresto de Parks, el tribunal rechazó el último recurso. 3 días después, los funcionarios recibieron la orden. Los autobuses tenían que aceptar la integración. A la mañana siguiente, a las 5:55 de la madrugada, King, E.D. Nixon, Ralph Abernathy y otros subieron a un autobús urbano por primera vez en más de 12 meses y se sentaron adelante. Creo que usted es el reverendo King, ¿verdad? Le preguntó el chofer blanco. Sí, así es. Estamos muy contentos de tenerle aquí esta mañana, le dijo el conductor. Posteriormente, el abogado de la NAACP y futuro miembro de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, diría que el boicot poco había tenido que ver con el final de la segregación en Montgomery. Había sido la Corte Suprema, no la capitulación de ninguno de ambos bandos, lo que había cambiado la ley. Todas esas andanzas fueron inútiles, dijo Marshall. Podían haber esperado a que el caso de los autobuses fuera a los tribunales y haberse ahorrado toda la lucha y preocupación que ocasionó el boicot. Sin embargo, Marshall se equivoca en un aspecto importante. El boicot a los autobuses de Montgomery ayudó a instaurar una nueva serie de hábitos sociales que pronto se expandirían a Greensboro, en California del Norte, Selma, en Alabama, y Little Rock, en Arkansas. El movimiento por los derechos civiles se convirtió en una oleada de sentadas y manifestaciones pacíficas, aunque los participantes fueran violentamente agredidos. A principios de la década de 1960, había llegado a Florida, a California, a Washington D.C. y a los pasillos del Congreso. Cuando el presidente Lyndon Johnson firmó el Acta de los Derechos Civiles de 1964, que condenaba toda forma de segregación, así como de discriminación contra las minorías y las mujeres, equiparó a los activistas por los derechos civiles con los fundadores de la nación, comparación que una década antes habría supuesto un suicidio político. Hace 188 años, esta misma semana, un reducido grupo de hombres valerosos inició una lucha por la libertad, dijo ante las cámaras de televisión. Ahora, nuestra generación de estadounidenses ha sido llamada a proseguir la interminable búsqueda de la justicia dentro de nuestras propias fronteras. Los movimientos sociales no surgen porque todo el mundo de repente decida ir en la misma dirección. Se basan en patrones sociales que empiezan como hábitos de amistad, se desarrollan a través de los hábitos de las comunidades y se mantienen por los nuevos hábitos que cambian el sentido de identidad personal de los participantes. King ya se dio cuenta de la fuerza de estos hábitos en Montgomery. No puedo terminar sin hacer antes una advertencia, dijo a una iglesia abarrotada la noche que desconvocó el boicot. Todavía le quedaba casi una década de protestas por delante, pero se veía un final. Cuando volvamos a los autobuses, seamos lo bastante amables como para convertir a un enemigo en un amigo. Ahora hemos de pasar la protesta a la reconciliación. Con este compromiso podremos salir de la inhóspita y desolada medianoche, de la inhumanidad de los hombres, y pasar al luminoso y reluciente amanecer de la libertad y la justicia. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.